Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. Va el gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más aquí en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública con las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía y contarles muchos temas, muchos títulos, mucha información de lo que está aconteciendo en distintos pueblos, en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, y donde, bueno, intentaremos hacer un repaso a lo largo de estas dos horas de programa. Sí, arrancamos en primera instancia con alguna noticia que nos ha sorprendido en las últimas horas, sobre todo para quienes lo conocimos como un colega, un compañero de laburo. Se ha ido a rumbear, a hacer notas hacia otro lugar en estas últimas horas, el gordo Luis Páez, como lo conocimos muchos de nosotros, un trotamundos, un hombre de la vida, uno de esos personajes que ha dejado la vida periodística en Santa Fe, hombre que ha recorrido pueblos, que ha recorrido ciudades, quienes somos un poco más jóvenes en la profesión, un tipo de una absoluta generosidad y de un gran corazón que nos ha brindado siempre su amistad y siempre esto de estar acompañando, de darle una mano siempre a uno cuando llega o cuando intenta entrar en este mundo de los medios. Una excelentísima persona que lamentablemente en las últimas horas se ha ido, se nos ha dejado físicamente en este mundo, así que mandarle obviamente un gran saludo, un afecto para todos sus allegados, para sus familiares. Así que el recuerdo de un excelentísimo colega que nos ha dejado muchas enseñanzas, un personaje como pocos que quedan ya en este mundo, en el ambiente de los medios de comunicación, un tipo que será obviamente recordado en muchísimos lugares porque ha dejado su huella en cada lugar que estuvo. A nosotros hace menos de un mes estuvo visitando aquí en la radio pública, vino de visitas a saludarnos, siempre teniendo en cuenta a los colegas. Así que bueno, lamentablemente el destino ha querido en las últimas horas que se fuera a rumbear con su grabadora, a hacer notas hacia algún otro lugar, así que allí andará el gordo Páez, este personaje que vamos indudablemente a extrañar aquí en los lugares en los cuales lo salíamos a frecuentar. Así que un saludo para toda su familia, un saludo para todos sus allegados en este día tan doloroso para quienes han perdido a su ser querido. Y también hablando de medios, hablando de lo que tiene que ver con información importante, lo habíamos anunciado el otro día, pero lo vamos a volver a destacar como uno de los títulos de inicios. Estamos a horas de un acontecimiento realmente importante, de un acontecimiento que sin lugar a dudas debe llenarnos de orgullo, debe llenarnos de alegría y sobre todo de satisfacción, porque ustedes recordarán que hace algunas horas atrás, el 27 de agosto, se cumplieron nada más y nada menos que 10 años de la conformación de la coalición por una radiodifusión democrática. Hace 10 años se presentaban los 21 puntos que finalmente fueron y son la base de lo que es hoy la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina. Hemos contado muchas cosas a lo largo de este programa, en los últimos tiempos, de medios que han podido acceder a sus licencias, de gente que ha podido conocer lo que el impacto que está teniendo esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero este sábado 30 de agosto, sin lugar a dudas, que va a marcar un momento histórico en la vida de los medios de la provincia de Santa Fe, porque este sábado se inaugura, se pone en marcha formalmente FM AIN Mocoilec 88.5, es la primer emisora de un pueblo originario del centro norte de la provincia de Santa Fe. Hace un año la radio pública estuvo allí acompañando lo que fue la entrega de la licencia por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y este sábado finalmente la radio será puesta en marcha, ya estará caminando, estará dando sus primeros pasos después de lo que ha sido una inversión importante que han podido realizar desde ese lugar, lo que implica para una comunidad originaria la posibilidad de sostener un medio de comunicación, a partir de sostener también lo que son su, lo que es su cultura, lo que son sus tradiciones, lo que son sus historias. Muchas veces, y algunos malintencionados y algunos pícaros que creen sabérselas absolutamente todas, han cuestionado o han manifestado para qué quiere un pueblo originario una radio, no pudiendo resolver otros problemas estructurales que quizás ocurren en sus comunidades. Bueno, yo los invitaría a muchos a que quienes tengan la posibilidad vayan a Colonia Dolores, de que vayan a conocer a esta comunidad mocoví tan importante, un pueblo donde el 90-95% de sus habitantes son descendientes de mocovíes, y ahí van a conocer para qué puede llegar a servirle la radio a estos pueblos originarios tan importantes desde ese lugar. Una comunidad enmarcada y con una fuerte raíz de lo que es el respeto por sus tradiciones, por su historia, y que realmente tienen muy en claro para qué desean y para qué quieren su radio, y uno está absolutamente convencido de que será un medio que indudablemente va a cambiar la vida de su pueblo en función de poder generar contenidos absolutamente distintos a los que uno está acostumbrados a hacer en las grandes ciudades, donde digo, la función del medio en ese lugar será muy importante. Ustedes saben que Colonia Dolores está a algunos kilómetros de la localidad de Gobernador Crespo, que tiene algunas radios, pero donde la información generalmente pasa por otro lugar, está un poco más alejada de la ciudad cabecera del departamento San Justo, donde también ya los medios están en otra sintonía. Lo mismo pasa con la ciudad de San Javier, que está a unos 40 kilómetros, por eso nos parece absolutamente importante, nos parece destacado, y por eso la radio pública también volverá este año, que además coincide con lo que es el inicio del año nuevo mocoví, acompañando esta inauguración, esta puesta en marcha de la 88.5 AIN Mocoilec allí en Colonia Dolores, en el departamento San Justo, como un logro más de los cambios culturales que se están dando en la República Argentina, pero sobre todo estos cambios trascendentales cuando decimos de pensar un nuevo modelo de comunicación para pensar un nuevo modelo de país. Bueno, indefectiblemente este es un paso histórico y más que significante que se va a vivir en las próximas horas, y que realmente a nosotros nos llena de orgullo, así decirlo, ser partícipes y poder presenciar, entre algunas otras cosas, estos impactos que la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual viene dejando y que tendrá seguramente una marca imborrable en este pueblo del departamento San Justo, allí en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Así que celebramos, saludamos también a los amigos de FM AIN Mocoilec, les deseamos un abrazo enorme en lo que tiene que ver con esta inauguración y puesta en marcha. Y también aprovecho, esto ya a tinte también de saludo, queremos mandarle un fuerte abrazo a los amigos de FM Aarón Castellanos de la ciudad de Esperanza, la 106.9, que este sábado 30 de agosto están cumpliendo 28 años de vida en la radiofonía de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. bueno, obviamente nos han hecho llegar un saludo, agradeciendo siempre la posibilidad y la apertura que ha hecho la radio pública para poder trabajar en conjunto desde ya a Jorge Daniel Parabano, a Nina Parabano, a toda la familia de la radio allí en Esperanza. Un fuerte abrazo, un saludo enorme a una de las radios también importantes, históricas que tiene el interior de la provincia de Santa Fe. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Diego? Buen día, buena jornada para toda la audiencia. Estamos en la radio pública, en la AM540, en la FM102.9. El saludo para todos los compañeros corresponsales que a través de sus diferentes emisoras retransmiten estas dos casi horas de síntesis de la región, donde nos aprestamos a recorrer los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y con una buena noticia, si se quiere, también para el gran pueblo de la costa, como así lo denominan sus habitantes. Estamos hablando de Román. En tantas oportunidades hicimos mención acerca de la situación del molino arrocero allí en esta misma localidad del departamento San Javier. En estas últimas horas fue el propio cura párroco Néstor Monzón, quien inclusive una vez encadenó y quien inclusive le mandó una misiva, una carta a la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien confirmó que, bueno, tras diálogos y encuentros se concretó finalmente la negociación para que el molino arrocero de Román siga produciendo, y lo más importante también, que lo haga a través de capitales locales. Después de tantas idas y vueltas, se dio lo tan esperado para esta comunidad del departamento San Javier, que por suerte llega a un muy buen final y al cierre de una negociación con una de las empresas del sector privado que apareció hace no menos de 20 días y que durante esta última semana terminó de cerrar definitivamente la negociación con Molinos Río de la Plata. Estamos hablando de Malsa, sociedad anónima que pertenece a inversores de la misma localidad, un empresario conocido en el rubro del arroz porque fueron los iniciadores, inclusive creadores del molino, y estamos hablando de Juan Bauduco y Fabricio Bauduco, que después de muchos años el molino vuelve a sus manos. Es una muy grata, buena noticia para todo el pueblo de Román, y bueno, habrá que ver qué va a pasar en las próximas horas con respecto a la capacidad de producción, con respecto a sus trabajadores, a las nuevas ideas, a las propuestas que llegan a Román así para que se siga sosteniendo y siga creciendo y lo sigamos denominando como el gran pueblo de la costa, con esta tan linda noticia también para finalizar esta semana. Muy bien, temas que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Les contamos que Cielo Saracio está a cargo de la producción, de la coordinación del programa del día de hoy, que está Marcos Melesi al frente de los controles, de la operación técnica, que están los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que están también aquellos que nos escuchan, nuestros oyentes. Por eso les decimos que se queden pegados a la síntesis de la región para compartir dos horas de toda la información regional de nuestra provincia, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. I'm not afraid to cross the river. I'm not afraid. Portuaria interpretó Hoy no le temo a la muerte. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública, estamos a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a viajar, a recorrer la provincia de Santa Fe, a escuchar testimonios, voces, informes. Lo vamos a hacer, ¿sabe dónde? En primera instancia, en la localidad de Piamonte. ¿Sabe por qué? Porque allí nuestro compañero Pablo Bertolet, desde FM Tiempo, tiene alguna novedad, alguna noticia sobre un tema que tocamos esta semana referido a la situación de las empresas Río Coronda, entre otras, que son las que están cubriendo trayectos en el departamento San Jerónimo, San Martín y Las Colonias. Vamos a compartir desde Piamonte noticias importantes referidas al tema transporte público de pasajeros. La empresa El Lucero, que estaba prestando el servicio de transporte automotor a la capital de nuestra provincia, la ciudad capital de Santa Fe, lo ha dejado de hacer el pasado día miércoles. Piamonte y María Susana son dos localidades que no tenían este servicio, históricamente no lo han tenido, siempre contaron con línea de transporte de pasajeros a la ciudad de Rosario, pero no hacia la capital provincial. Después de gestiones, se había logrado que a principios del mes de agosto la empresa El Lucero se haga cargo de todos los días ofrecer una línea de transporte hasta la capital de nuestra provincia. Comenzó el miércoles 6 de agosto y en principio se presumía que, bueno, que esto iba a ser duradero en el tiempo, pero sorpresivamente el pasado miércoles el presidente de la empresa Lucero le transmitía la información al presidente comunal, quien luego nos lo comunicaba a nosotros, de la decisión de la empresa de levantar el servicio, la línea de transporte que partía desde María Susana, pasaba por nuestra localidad y luego por distintas localidades hasta arribar a la capital provincial. Al respecto, esto nos decía el presidente comunal, Carlos Bongiovanni. Sí, una noticia que no nos cayó para nada bien, nos llenó de sorpresa, que sabíamos que era por 60 días, desde un principio era de 60 días, estaba en la prueba. Bueno, la otra semana ya nos había llamado el dueño de la empresa Lucero, diciendo que tenía dificultades, que Piamonte y María Susana habían cumplido más allá de las expectativas que tenía él, que estaba muy conforme con las dos localidades, pero cuando arrancaba la línea de Santa Fe tenía problemas con la cantidad de gente que viajaba. Bueno, nosotros tratamos de averiguar y ya esta semana nos desayunamos con esa noticia, que una desinteligencia entre la Secretaría de Transporte y la empresa Lucero, nos quedaríamos sin el servicio a Santa Fe. No obstante eso, estamos tramitando a ver qué otra solución se le puede dar, a lo mejor con otra empresa. Bien, tiene que ver esto un poco cuando salía Santa Fe para este lado, venía unos 15 minutos atrás de otra empresa de transporte, y esto lo ha perjudicado notablemente, ¿no? Claro, lamentablemente hay que ver qué se charló entre esta gente del Lucero y la Secretaría de Transporte. A nosotros nos pareció demasiado raro que 15 minutos antes viniera una empresa y que largaran otra línea nueva, o sea, nos pareció demasiado raro. Bueno, se ve que hay una desinteligencia ahí entre el transporte y esta empresa. Bueno, vamos a averiguar qué solución se le puede dar. Bien, la palabra del presidente comunal, de Carlos Bongiovanni, entonces, confirmando esto que decíamos nosotros, ¿no? Esta lamentable decisión de la empresa Lucero de no prestar más el servicio, una lástima porque tanto la gente de Piamonte como de Marisana se quedan sin esta posibilidad. Luego el colectivo pasaba por localidades como Carlos Pellegrini y Cañada Orquín, que sí, desde Carlos Pellegrini sí hay un servicio de transporte que va todos los días a Santa Fe y que era el que pasaba por ahí 15 minutos antes, que iba antes en el recorrido, y bueno, esto lo dejaba sin pasajeros a esta nueva línea que estaba partiendo de nuestra localidad. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo, 92.5. Muy bien, continuamos recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir un poco más hacia el sur, nos vamos a ir a la localidad de Arteaga. Desde Radio Activa compartimos el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Muy buenos días para Radio Nacional Santa Fe. Les quiero contar que Arteaga está muy bien representado a nivel cultural en todo el país por Jeremías Aguirre, quien con 9 años ya ha recorrido muchísimos escenarios de nuestro país, poniéndole su voz al folclore argentino. Debido a sus presentaciones en los diferentes festivales, como fueron el 35º Certamen de Canto Pre-Ayacucho, sede en Pilar, la Peña Oficial de la Fiesta Nacional del Ternero, el 36º Festival de la Guitarra en Casilda y la Peña del Centenario en Monte Grande, entre tantos otros, Jeremías fue ganador del certamen Premio Nacional Proyección La Plata y distinguido en los Premios Nacionales Arco de Córdoba. Radio Activa habló con la mamá de Jeremías Aguirre, la señora Sabrina Cáceres, quien nos cuenta sobre sus logros y su próxima presentación en la ciudad de Salta, La Linda. Jeremías representa una embajada. Uh-huh. Él está representando la embajada de las nuevas estrellas. En este momento es el más chiquitito de la embajada. Y bueno, es un movimiento donde se está tratando de que lo que ellos hacen arriba del escenario sea tomado como un trabajo. Uh-huh. En el sentido de que, por ejemplo, se les tenga un reconocimiento cuando se los llaman a los festivales. Ahora, por ejemplo, Jere, para el 22 de noviembre, si Dios quiere, va a ir a representar entre 83 artistas a un festival en Salta que se llama Argentina Canta en Salta. Mira qué lindo. Va a estar representando la embajada. Y bueno, a través de esta embajada conocieron a Jere, sí, y lo distinguieron en el Arco de Córdoba. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radio Activa 101.9, Arteaga. Muy bien, continuamos recorriendo la provincia, lo decíamos, 28 años cumple este 30 de agosto, FM Aarón Castellano 106.9 de la ciudad de Esperanza. Hacia allí nos vamos a ir porque nos está esperando nuestra compañera Vanina Parabano con algunas noticias, algunas novedades importantes. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Ya están confirmadas y confirmados en sí los números artísticos para esta gran fiesta de Esperanza, Fiesta Nacional de la Agricultura y Día del Agricultor. Será la edición número 70 de esta fiesta, 6, 7 y 8 de septiembre. El sábado 6 de septiembre, desde las 19 en Plaza San Martín, el acto central con la presentación de una destacada esperancina triunfadora en todo el mundo, Larisa Ominal, bailarina del Teatro Colón, que estará presentándose en una gala realmente. También, bueno, sin dudas la elección de la reina, Reina Nacional de la Agricultura, sus princesas, la presentación especial del chaqueño palavecino, como así también la banda Arbolito para toda la juventud y la familia. El domingo 7 de septiembre, también por la tarde en Plaza San Martín, el concurso Maravillosa Música para bandas juveniles. También se presentarán bandas locales, regionales, y cerrará también el espectáculo de primer nivel de la Camerata Auditorium de Mar del Plata. Y el lunes 8 de septiembre, en sí, el día de la fiesta patronal de Esperanza, también la fiesta patronal tendrá un momento muy especial con la procesión y misa criolla interpretada por la Camerata Auditorium de Mar del Plata. La procesión y misa será presidida por Monseñor José María Arancedo. Estos son los principales aspectos que sin dudas ampliaremos en los próximos días, invitando a toda la audiencia a agendar esta fecha tan importante, 6, 7 y 8 de septiembre, fiesta central de Esperanza, fiesta nacional de la agricultura. Y no dejar de invitarlos, y para lo cual ya les vamos a dar mayores detalles, para la FECOL, la Feria de las Colonias, también en septiembre, del 18 al 21 de septiembre, en el predio ferial de Esperanza, ¿eh? A prepararse para visitar Esperanza en estos grandes acontecimientos. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Muy bien, la última recorrida y con esto nos pegamos a la pausa en el programa del día de hoy. Nos vamos a la ciudad de San Jorge. Desde Radio 1 compartimos el informe de nuestro compañero Franco Benedetti. Hola, muy buen día. Estas son las noticias seleccionadas por Radio 1. La Municipalidad de San Jorge, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a todos a sumarse a los megas festejos del Día del Niño. Será el domingo 31 de agosto, en Boulevard Italia, entre Avenida Alberdi y Catamarca, a partir de las 14. En caso de mal tiempo, se trasladará al gimnasio del Club La Emilia. Está organizado por la Subsecretaría de Cultura e invita Municipalidad de San Jorge, gestión Enrique Marucci. La Municipalidad de San Jorge recuerda que el martes 2 de septiembre visitará nuestra ciudad la Universidad Nacional de Rosario, a fin de poner en conocimiento de los alumnos de quinto y sexto año de las escuelas medias la oferta educativa de formación de grado. La charla será a las 10 en el Complejo Cultural Municipal. Entrada gratuita. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nucleado número 166, Olga Cosetini, hace una convocatoria a toda la comunidad con el fin de recolectar fotografías de la institución. Quienes puedan facilitar instantáneas desde el año 1990 a esta parte, donde hayan quedado retratados hechos relevantes de la rica historia educativa, podrán acercarlo a la institución. En Dorrego y San Luis, de 8 a 11, las mismas se utilizarán para rememorar estos hechos en el marco de los festejos de los 25 años del Jardín Nucleado en el año 2015. La Municipalidad de San Jorge informa que pone a disposición clases de apoyo y acompañamiento escolar, destinado a alumnos de primero a séptimo grado de todas las escuelas locales, totalmente gratuito. Informes e inscripción en el Complejo Cultural o al teléfono 408-557. Estas fueron las noticias seleccionadas por Radio 1. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. solo debes entender que el remedio es el amor. Cuentos Borgianos interpretó Felicidades. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a repasar, si le parece, estimada Melissa, líneas de comunicación, de qué manera los oyentes pueden contactarse con nosotros. Estás escuchando síntesis de la región, estás en la radio pública y en los más de 50 corresponsales que reportan a este síntesis de la región y que además retransmiten estas casi dos horas de programa. Por eso te invitamos a que nos escribas, a que nos llames al 0342-155-48-36-42. Repetimos, 0342-155-48-36-42. Nuestra línea telefónica en este recorrido que hacemos por los temas políticos, económicos, culturales, industriales, sociales, por los diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Muy bien, www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal que no debes dejar de visitar si querés saber qué pasa en cada rinconcito de la provincia de Santa Fe, en las 364 localidades que tiene nuestra provincia. Que pueden llegar a ser 367 si todo marcha bien, sí, en el ámbito legislativo, donde deben resolverse las próximas comunas que podría contar la provincia de Santa Fe. www, como decía Diego, .síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, más de 14 noticias que de manera diaria recorren las diferentes realidades de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Como remarcamos siempre, aquellas noticias que por allí no se encuentran en los grandes medios de comunicación, sí están volcadas en este www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, en un ratito vamos a repasar algunos títulos que están dando vuelta también, algunas noticias que o temas que venimos dándole algún seguimiento aquí en la radio pública. Vamos a, si le parece, iba a decir, de seguir viajando, quiere que sigamos recorriendo la provincia de Santa Fe. ¿A dónde nos lleva? Pensando, ¿y a dónde? A ver, le doy opciones. ¿Le gustaría ir, por ejemplo, hacia la localidad de Clusellas en el departamento Castellanos o podemos ir a la ciudad de San Cristóbal en el departamento de San Cristóbal? Vayamos al oeste, vayamos a Clusellas. ¿Quiere ir a Clusellas? Vayamos, bueno, a Clusellas. Entonces, desde Plaza Clusellas, desde la 98.1, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Darío Bonino, que está esperándonos para contarnos algunas novedades del pueblo. Informando Darío Bonino desde FM Líder de Clusellas en este 29 de agosto, Día del Abogado. Saludo a mi abogado y amigo que reside en Santa Fe, el doctor Víctor Hugo Cafarati. Y ahora con la información del incendio en zona rural de Clusellas. Tuvo lugar en la tarde del domingo en el campo propiedad del señor Pairetti, residente en San Francisco. El predio situado en cercanías del martillo que conduce a Colonia Sello sufrió quema de rastrojo de maíz y por espacio de 2 horas fue extinguido por bomberos voluntarios de Clusellas y María Juana. El equipo de niñez, adolescencia y familia de la comuna de Clusellas promueve para el próximo jueves, esto es de interés para padres, público en general, a participar de la charla Crecimiento y Desarrollo de los Niños. La misma estará a cargo de la doctora Adriana Luso, pediatra actualmente integrante del Foro de la Infancia de la ciudad de Santa Fe. Invita el taller comunitario barrial Clusellas, el Rincón de la Esperanza. Esto está promovido por el área social de la comuna de Clusellas. Bueno, del ámbito regional, beneficio directo para la sucursal de Rafaela. La EPE invierte otros 12 millones de pesos para repotenciar la estación transformadora María Juana. Se duplicará con esto la oferta de la región. El nuevo equipo instalado incrementará sensiblemente la confiabilidad de las instalaciones que abastecen a esta región. En el marco de las fiestas patronales, este sábado a las 15:30, se inicia el programa con el T-Jardín de Infantes número 308 en el Salón del Club Atlético Florida, organizado por el Jardín de Infantes de nuestro medio. Y por último, despedimos al señor Delbo Santo Minacori, nos dejó el pasado domingo en la fría y ventosa mañana de agosto, y si bien el desenlace era inminente por su enfermedad, causó la inocultable tristeza que la noticia de su muerte produjo. Tenía 89 años y vivió toda su vida en Clusellas. Durante la década del 70 estuvo vinculado a la comuna local, fue un eximio ajedrecista. Durante más de 50 años fue representante y productor asegurador de una reconocida compañía de seguros, pero sin dudas que su recuerdo también permanecerá imborrable en la parcialidad rojiblanca, ya que durante 23 años militó en Club Atlético Florida como uno de los jugadores que más tiempo vistió la casaca y más campeonatos ganó, desempeñándose como puntero derecho, un goleador nato, como suele decirse. Así despedíamos al señor Delbo Minacori de Clusellas. Con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos, informando desde Clusellas, Darío Bonino para el Servicio Provincial de Noticias. Muy bien, y de Clusellas nos vamos rápidamente a recibir a uno de los entrevistados que nos está guardando en línea. Pasamos por nuestro operador, presentamos y charlamos ya con alguien en línea. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y lo vamos a saludar, le agradecemos la amabilidad de habernos esperado unos minutos en líneas a Alejandro Ramos, el Secretario de Transporte de la Nación, para charlar algunos temas importantes. Por estas horas se inicia una tarea importante, un mega operativo para lo que es la emisión entrega de documentos en más de 25 localidades de la provincia de Santa Fe. Ramos, tenga usted muy buen día, desde la Radio Pública, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bien, gracias por atendernos como siempre con la amabilidad para con la radio pública. Bueno, importante operativo que han arrancado por estas horas en la provincia de Santa Fe, entregando documentos, haciendo los trámites pertinentes para que los santafesinos puedan acceder a este nuevo DNI que ya desde hace un tiempo se viene desarrollando en la Argentina. Sí, el objetivo es profundizar el trabajo. En nuestra provincia hay 74% ya hemos logrado documentar, así que el objetivo de este operativo es profundizar, como le decía, lo que iniciamos el año pasado con el equipamiento que enviamos a la provincia, pero hoy ya con dos camiones fábricas, tanto en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista, cinco camionetas con el que también se tramitan desde Venado Tuerto, en Los Amores, en Villocampo, en este mismo momento, todos trabajando en este operativo que se va a extender a 25 localidades de nuestra provincia. Te decía esto, lo importante, de las ciudades más importantes, pero también a las ciudades más chiquitas, más alejadas, para que los vecinos, los santafesinos, más allá de donde estemos, tengan estas herramientas lo más cerca posible. Usted es un conocedor importante de la provincia de Santa Fe, en los últimos tiempos se lo ha visto mucho recorriendo el norte santafesino. ¿Implica este conocimiento, este recorrer, que se haya tomado la decisión de poder acercar estos puestos móviles también a esos lugares más alejados de las grandes ciudades? Sí, por supuesto que, mire, la verdad que uno también viene a una ciudad chica, yo soy intendente, y también como hombre de, también nosotros pensamos en las ciudades chicas. En este momento, mientras hablo con usted, estoy en la comuna de Jean Bicamil con el presidente comunal, recorriendo también, está todo lo que esté vinculado a la documentación, pero también recorriendo las obras, viendo obras de cloaca, del nivel Estado Nacional, acompañando a aquellos intendentes como Adrián con capacidad de gestión, con visión, sobre todo con compromiso para que la gestión le modifique para bien la calidad de vida a sus vecinos. Así que eso nos gusta, estar también en las grandes ciudades, pero la verdad nunca olvidándonos de donde uno viene, siempre trabajando sobre todo para que cualquier santafesino donde esté tenga la misma igualdad de oportunidades, y eso creo que lo que nosotros venimos haciendo. El año pasado ya hemos documentado a más de 30.000 santafesinos con un vehículo, con mucho esfuerzo, trabajando prácticamente todos los días de la semana, estando en los barrios a veces de las grandes ciudades más olvidados, pero también trabajando en las comunas chicas de 400, de 500, de 1000 habitantes, que si no es por este vehículo su gente está indocumentada, y creo que eso es importante poner en valor la importancia. Cuando hablamos del DNI no hablamos de un papel o un trámite más, hablamos de lo que eso nos da la posibilidad de ingresar a un trabajo, inscribirnos. Sin DNI es imposible que alguien pueda tener desde un trabajo, anotarse en una escuela, tramitar un trámite personal. Creo que es de ahí la trascendencia y el esfuerzo que estamos haciendo con el nuevo DNI para que llegue a todos los santafesinos, estén donde les toque estar. Uh-huh. Ya que está en Jambi Campbell, le consulto, ¿está parado en algún lugar donde pasará la traza del nuevo gasoducto, por las dudas? Sí, estamos hablando justamente en eso, estuvimos la semana pasada con el interventor, también hablamos con el ministro de Vido por esta obra tan importante, tan necesaria para seguir potenciando el desarrollo de esta zona tan importante, la provincia de Santa Fe, con una inversión en un gasoducto de más de 265 kilómetros y con una inversión de 1.200 millones de pesos, que va a ser ya, hoy se está iniciando, ya se ha adjudicado ya la obra, se han comprado ya los caños a través del Estado Nacional, y lo que estamos trabajando con Adrián es justamente el diseño posterior, que también queremos el gasoducto, pero queremos que este gasoducto le deje el gas, como decimos nosotros, en la hornalla a nuestra gente, que es donde, claro, que es el fin ulti, digamos, el fin primordial de toda esta obra, es que el gas no pase por las ciudades, sino que se quede, que sirva para mejorar la calidad de vida, para bajar el gasto que cada persona que no tiene gas natural tiene que pagar, y sobre todo para potenciar el desarrollo productivo. Usted sabe que el gas es un insumo fundamental y que va a mejorar la matriz energética, posibilitando mejores costos para nuestra industria y, por supuesto, generando más trabajo en las comunas y municipios de nuestra provincia. Ramos, buen día. Ramos, otra de las políticas fuertes en la provincia de Santa Fe que bajan desde el orden nacional tiene que ver con la reactivación de los ramales ferroviarios, sí, la conexión Rosario-Retiro, pero en los primeros días de este mes de agosto se conformó la creación de una comisión técnica que va a empezar a trabajar con el objetivo de que el tren vuelva o Rosario-Cañada de Gómez, inclusive también con otras localidades muy importantes de esa región. ¿Cómo está el trámite a esta altura ya finalizando el mes? Venimos trabajando fuerte, lo que es fundamental, más allá de las expresiones de deseo, que es lo que hablaba, veíamos mucho a través de algunos funcionarios locales, es justamente la voluntad política. Está claro que nosotros venimos trabajando en la recuperación muy fuerte, tanto del área metropolitana como del interior, a través de la puesta en valor del Belgrano Cargas, el trabajo con los concesionarios, una fuerte inversión en vías, que es lo que nos va a posibilitar, uh-huh, posteriormente a la renovación de vías, tener un transporte de pasajeros. Hoy todo el esfuerzo ahí está direccionado a revertir una situación de desinversión de más de 50 años de nuestro país. Bueno, hoy nos tocó hacernos cargo, nosotros ya nada más en Santa Fe venimos entre mejorando y renovando del Belgrano Cargas más de 120 kilómetros, hemos hecho más de 500 kilómetros en todo el Belgrano Cargas renovado y estamos mejorando 1000 en la red, y el año que viene ya pensamos con el plan de renovación de 1500 kilómetros. Le digo, esto tiene que ver porque a partir de tener vías en condiciones, nosotros podemos pensar primero en mejorar la capacidad de carga de nuestro ferrocarril, que es fundamental para nuestra producción, pero después también para poner trenes de pasajeros. Pero para esto primero necesitamos mucha inversión en la red ferroviaria, y de ahí la importancia de trabajar, de definir proyectos y cuantificar qué inversión es necesaria para que después podamos concretar. A mí la verdad de los proyectos me gustan para hacerlos, no para mostrarlos en un PowerPoint, en un libro. Creo que eso es bueno para otros. Nosotros que tenemos la responsabilidad política de llevar adelante la mejora a nuestra gente, cada vez que planificamos tiene que ser con objetivos de realizarse. Y creo que en ese sentido hemos trazado objetivos muy importantes, se viene realizando en materia de infraestructura a nivel nacional con el Belgrano Cargas, en materia también de la unidad de la vinculación Rosario-Buenos Aires, Buenos Aires-Mar del Plata. Venimos haciendo obras de vinculación tanto con Argentina, con Chile, con Bolivia, obras que son fundamental para tener un ferrocarril al servicio de nuestra producción y del interior de nuestro país. En ese esquema estamos trabajando y queremos definir proyectos para, le decía, es fundamental. A veces yo hablo con algunos funcionarios que dice, queremos esto, cuando uno le pregunta qué necesita y cuánto sale, no saben. Y la verdad que eso habla de nosotros, de distinto. Nosotros queremos saber qué es necesario y cuánto cuesta, porque la verdad que cuando nos ponemos a trabajar es porque lo queremos hacer. Así hemos hecho, así hablamos del GENEA, de esta obra de gas, así venimos trabajando también con los intendentes. Nosotros lo que necesitamos son concretos y no hablar, no discursear con lo que nos gustaría, sino justamente llevar adelante todo lo que está a nuestro alcance. En este sentido, le digo, hay muchos proyectos, sí, queremos ser serios, queremos ser respetuosos y queremos llevar adelante conforme a los recursos que hoy tenemos. Bueno, de hecho, en esto que usted dice de que no sean simplemente proyectos y realidades, hace algunas horas atrás acaba de iniciarse las primeras obras en lo que será la estación de Rosario, lo cual... Exactamente, y ya con un plan de renovación, si usted ve en los medios, el ministro ha salido hoy, estamos trabajando, él pone el objetivo de diciembre, si Dios quiere, fines del 2014, nosotros sabemos que para el año que viene el tren, el objetivo es que esté corriendo y, por supuesto, seguir trabajando para mejorar las trazas y que esto no es un proyecto definitivo Buenos Aires-Rosario, sino es que una primera etapa. Creo que esto es fundamental hablarlo. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, porque lo importante es que si pudimos hacer estas obras que fueron esperadas durante tanto tiempo, prometidas y por tantos gobiernos, la verdad que es el que lo está haciendo y está claro que si estamos haciendo esto, es el principio de un proceso de recuperación y de una logística puesta en función de los intereses de los argentinos, sobre todo los argentinos del interior, que es fundamental justamente tener una matriz logística con ferroviaria, con nuestra hidrovía, con nuestro también transporte automotor de carga, todo complementándose para tener la posibilidad de que cada vez en el interior nuestros productores tengan un costo más barato de flete y esto permita seguir creciendo, seguir produciendo, generar variedades de productos. Y creo que ese es el desafío de que nosotros planteamos, por lo menos para lo que vemos el transporte. El transporte es una herramienta para posibilitar el desarrollo de nuestra producción nacional en el interior de nuestro país. Ramos, la última pregunta, porque estamos cerca de la pausa, teniendo en cuenta esto que comentaba anteriormente y también esto que charlábamos con respecto a la creación de una comisión técnica que va a empezar a trabajar para que vuelva el tren a Rosario Cañada de Gómez. ¿Esta puede ser una primera etapa también de una futura conexión con la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta la importancia de la región centro? Nosotros hoy venimos haciendo un servicio Córdoba, Tucumán, Córdoba, Córdoba, Rosario o Córdoba, Rosario, Buenos Aires, pero queremos justamente mejorar la red para tener un servicio como estamos planificando en esta primera etapa de Rosario. Hoy el tren de Buenos Aires, Rosario, había un servicio malo, largo, es decir, lo que queremos es justamente que esto sea una alternativa competitiva, que en 3 horas y media uno esté en un tren seguro, confortable, que sea un espacio agradable a buenos costos, y pero por supuesto que sea competitivo, que la gente en función de la calidad del servicio y la seguridad, opte por el tren. Claro. Descomprima las rutas, saquemos los autos de los vehículos particulares de la autopista, bajemos el nivel de accidentes. Bueno, este es el objetivo y por supuesto que le decía, y esto es fundamental, esto no es el fin de este proyecto, no es, este proyecto es el inicio de un proceso de recuperación que se viene llevando por instrucción de la presidenta, como se hizo en materia de inversión pública en la historia. Este gobierno ha sido el gobierno que más inversión pública ha hecho en la historia en los últimos 50 años. Después de Perón está claro que nadie hizo lo que está haciendo este gobierno y por supuesto lo ha hecho en materia energética, lo ha hecho en materia de infraestructura, en viviendas, en agua potable, en ocho ahí. Estoy acá, mientras hablo con ustedes, estoy acá con una obra de cloaca en Jambi Campbell. Ustedes se imaginan, con otro gobierno, ¿cuándo Jambi Campbell hubiese tenido un aporte de la nación? O mi ciudad, yo logré pasar del 3% de la Aerobaigorria, había el 70% de mi gente tiene saneamiento, cobertura de agua potable, energía. Hablamos claramente de un modelo federal de inversión, y esto creo que es lo que yo le decía, y así como hacemos con las obras, hacemos con el DNI. No nada más estamos en las grandes ciudades documentando, sino que también estamos en Los Amores, estamos en Villocampo, hemos estado en Villa Ana. Tenemos que estar en todos los lugares donde haya un santafesino con necesidades. Alejandro Ramos, secretario de Transporte de la Nación, como siempre, muy amable, muy gentil para con la radio pública, como siempre, a disposición para seguir difundiendo todas estas actividades que el Estado Nacional desarrolla en el interior profundo de la provincia de Santa Fe. Un abrazo y gracias. Acá le mando un saludo al presidente comunal Adrián Tagliari. Un saludo para Tagliari también, ha sido muy amable. La palabra de Alejandro Ramos, el secretario de Transporte de la Nación, en estos momentos, bueno, visitando la provincia de Santa Fe, en Jean B. Campbell, se ha iniciado el mega operativo en 25 localidades para lo que será la entrega y confección de DNIs. Hemos hablado también del gasoducto que se anunciara hace algunos días atrás también por la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y nos ha dado un pantallazo sobre el tema de la reactivación ferroviaria en nuestra provincia. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Miren a los chicos revolcados por ahí. No tienen a dónde ir. No saben a dónde ir. Miren a las chicas revolcadas por ahí. No saben lo que está bien, no saben lo que está mal. Miren a los chicos dando vueltas por ahí. No quieren saber por qué. No pueden saber por qué. Miren a las chicas dando vueltas por ahí. No saben lo que está bien. No saben lo que está mal. Caminos de la soledad. Van y van y no les gusta, no miran atrás. Miren a los chicos, se empezaron a reír. Ya no se ven, mis aros son de papel. Miren a las chicas, toman agua del jardín. Pintaron una pared, cantaron a la pared. Indios interpretaron Chicos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo. Hoy Melissa había optado entre Plaza y San Cristóbal por la localidad del departamento Castellanos. Ahora nos vamos a ir hacia la ciudad cabecera del departamento ubicado en el centro oeste de la provincia. Desde Radio Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Buenos días para todos desde San Cristóbal, Gary Ruiz en FM 92.1. Informe semanal para Radio Nacional Santa Fe. En una semana en la que todavía se escucha todo el ruido de la visita del gobernador Antonio Bonfatti al departamento San Cristóbal. A las obras anunciadas se le agregan otras que están construyéndose por distintos ministerios de distintas realidades, pero que confluyen en la cabecera departamental, haciendo que haya un verdadero shock constructivo. Bofati, junto al intendente Rigo, inauguró las reformas en el Liceo Municipal Ángela Peralta Pino, una buena obra que se hizo bastante completita, cambio de cubiertas, de techo, pero también cambio de cielo raso y cambio de la refrigeración y calefacción del Liceo Municipal. Realmente lo han dejado con un ambiente acogedor. En San Cristóbal se están construyendo ampliaciones en dos establecimientos educativos, la Escuela de Educación Técnica número 474, Tambor de Tacuarí, y la Escuela número 339, Agrotécnica Lanceros del Sauce. Dos obras importantes, con presupuestos bastante generosos, que se están realizando en la ciudad de San Cristóbal. A esto debemos agregar una reforma, la primera etapa de una reforma en los tribunales de San Cristóbal, en el centro de la ciudad, en Avenida Trabajadores Ferroviarios y Saavedra, a buen ritmo. Son todas licitaciones con empresas privadas que hacen que haya movimiento importante de gente, sobre todo las cúpulas de afuera viviendo en la ciudad de San Cristóbal, y la contratación de importante cantidad de mano de obra local y o regional. Citar que están en marcha dos planes de vivienda también interesantes. Comenzó primero uno del lado oeste de la ciudad, que corresponde a 44 viviendas para personal policial. La misma empresa ganó otra licitación para construir 26 viviendas del lado este de la ciudad, en el barrio conocido como Texas, para personal docente. Todo esto hace que haya un flujo de gente. Las cúpulas de cada una de las empresas que viene de afuera y que genere movimientos económicos y fundamentalmente la generación interesante de mano de obras. Es todo desde San Cristóbal, FM 92.1, Guérez Ruiz para Radio Nacional Santa Fe. Le agradecemos a Gary Ruiz también por su informe en el día de hoy. Vamos a repasar, mientras tanto, las líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con todos nosotros. Estás escuchando Síntesis de la Región, estás sintonizando la radio pública. Estás en los más de 50 corresponsales que acompañan a esta transmisión de casi un poquito más de 2 horas. Por eso, si vos también querés colaborar y querés comunicarte con nosotros, contarnos lo que pasa en materia económica, industrial, política, social, cultural o lo que vos consideres necesario, lo podés hacer a través del 0342-155-4836-42. Después vamos a estar repasando, porque nuestros oyentes nos lo han pedido a lo largo de la semana, programa de pago que va a comenzar este próximo lunes 1 de septiembre. Así que antes de finalizar, seguramente Síntesis de la Región, vamos a estar repasando. Así que busque lápiz y papel, porque vamos a dar a conocer entonces programa de pago para el sector docente y también para el sector jubilado y pensionado de la provincia de Santa Fe. Qué bueno, vamos a cobrar. El lunes. Por lo menos los docentes tienen que estar contentos. Muy bien. Vamos a dar las terminaciones. Muy bien, entonces en un rato seguramente vamos a repasar ese cronograma importante, siempre tan esperado por todos los santafesinos y santafesinas, como es el cronograma de pagos. Decirle rápido, contarle entre algunos títulos a tener en cuenta: 6 entidades de consumidores de la provincia de Santa Fe van a judicializar la suba del agua potable, esto que anunció el gobierno en los últimos días, entre un 26 y un 30% el aumento en la tarifa del servicio que presta la empresa Aguas Santafesinas. Bueno, van a hacer una demanda colectiva, un amparo contra el aumento que ha generado el gobierno de la provincia. También van a solicitar sobre cuándo se emitieron las boletas, ya que sospechan de que se habrían confeccionado antes de que el ente regulador de servicios sanitarios diera a conocer el dictamen no vinculante y el propio Ministerio de Aguas y Servicios Públicos hiciera pública en su resolución. Es decir, ¿qué es lo que sospechan los las empresas de usuarios, o qué es lo que denuncian estas agencias de usuarios de consumidores? Que el gobierno emitió las facturas con aumento previo a conocerse cuál iba a ser el dictamen del ente regulador de servicios sanitarios. Es decir, la decisión de judicializar, de llevar adelante la demanda, se definió al mismo tiempo que las entidades se encontraron de que el incremento es el que el gobierno propuso inicialmente, es decir, sin atender ninguno de los planteos que se vertieron en las audiencias. Es decir, denuncian el aumento del 42% derecho sin ningún tipo de modificación y sin haber contemplado nada de lo que se habló en las audiencias públicas. Por eso es un tema importante y que seguramente va a generar muchísimas discusiones. Y además se ha pedido, entre otras cosas, modificar el marco regulatorio para esto que se dio en los últimos días en la legislatura, que fue presentado por algunos legisladores, que permita básicamente ampliar las facultades del ENRES y que incluya de forma vinculante la voz del santafesino, de aquellos que fueron de buena fe a dar su testimonio, a dar su punto de vista, a expresarse, y que no fue contemplado por el gobierno de la provincia a la hora de llevar adelante el aumento. Recordemos que el ENRES había estimado un aumento aproximado del 22%, sin embargo el gobierno definió un aumento del 42% en dos etapas. Recordemos que bueno, ya en lo que va de la gestión del Frente Progresista Cívico y Social, son 8 las veces que la tarifa tuvo un incremento. Estamos hablando de casi un 600% del aumento del servicio del agua potable, según los datos oficiales. Y también, obviamente, que agua y luz son dos servicios esenciales y que han tenido realmente aumentos, en algunos casos, considerados excesivos por las aquellas entidades defensoras de los consumidores, y si a esto se le suma también lo que ha sido el aumento del gas, que quizás aquí el gobierno de la provincia no tiene ninguna responsabilidad, pero ha sido un impacto en el bolsillo de los santafesinos realmente importante, el que se ha vivido en los últimos meses y el que se vivirá también con este tarifazo en el agua potable. Bueno, por lo pronto tome lápiz y papel, porque vamos a dar a conocer el cronograma de pago correspondiente a este mes, que va a comenzar el 1 de septiembre, próximo lunes, donde van a estar cobrando los docentes con documentos finalizados en 3, 4 y 5. Va a estar cobrando también personal del IAPIT y seguridad. Recordemos que si bien se cobra el lunes primero, ya a partir del sábado 30 van a estar depositados en los cajeros automáticos de la red Link. El martes 2 de septiembre van a estar cobrando los docentes con documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9, y el resto también de los ministerios. Mientras que el miércoles van a estar cobrando los documentos docentes con 0, 1 y 2. Esto va a ser para el miércoles 3 de septiembre. Y atento para los pasivos provinciales, porque hay cambio en turno de pago a los pasivos, que va a comenzar el viernes. Viernes 5 va a estar cobrando el primer turno de jubilados y pensionados, mientras que se va a reanudar el próximo lunes 8 con el segundo turno de jubilados y pensionados provinciales. Cronograma de pago entonces correspondientes a este mes, que comienza el próximo lunes 1 de septiembre con los docentes cuyos documentos finalicen en 3, 4 y 5, pero cuyos haberes ya van a estar depositados a partir del sábado 30 de agosto. Bien, No, detenernos simplemente en un tema y quizás para prestar un poco más de atención. Tema que le hemos dado a una continuidad importante aquí desde la radio pública y que en las últimas horas ha tenido algunas connotaciones importantes, sobre todo a partir de lo que han sido algunas declaraciones que ha realizado la monja, la hermana Marta Apeloni, referido a la situación de los mellizos desaparecidos en la ciudad de Casilda. Esta mamá de Zavalla, que ustedes recordarán, denuncia que le fueron sustraídos sus hijos, que hay una investigación judicial de por medio, una causa que fue iniciada por el propio presidente comunal de Zavalla, por Mujica en su momento, que bueno, había dicho que esta mujer había recibido alguna colaboración, la comuna estaba ayudándola a afrontar su embarazo, que de un día para otro los nenes desaparecieron. Se habló, ustedes recordarán, en una primera instancia de que los nenes habían nacido muertos, en realidad nunca nacieron en el Eva Perón de Granero de Baigorria, tampoco hay registros y acta de defunción, lo cual hizo y desvió las sospechas hacia una situación irregular que se estaba viviendo en la provincia de Santa Fe. Se terminó, o por lo menos la justicia empezó a investigar. Hay cuatro personas que están siendo investigadas, que hoy están con un procesamiento por parte de la justicia. Son médicos reconocidos de la ciudad de Casilda y en uno de los casos es un médico reconocido, su esposa, dos personas más, otro matrimonio que también está siendo sospechado. Pero lo que uno le llama poderosamente la atención es algunas cuestiones que están vinculadas con la justicia. Porque es cierto que si bien una declaración como la que realiza la hermana Marta Polín respecto a la posible responsabilidad o participación en el hecho de un hermano del ex gobernador de la provincia y actual diputado nacional, Hermes Wiener, podría llegar a tener en la causa. La cuestión es que la justicia sigue desviando sistemáticamente el eje de la investigación, o por lo menos sigue sin generar algunas pruebas que permitan demostrarnos las ganas concretas de poder resolver seriamente este conflicto. Decimos esto, y en esto también hay que decirlo, la complicidad de los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios, porque seguir cubriendo entre algunas cosas a las personas involucradas, no nombrándolas, no mencionándolas en las líneas de sus notas, sobre todo en los medios gráficos, en los portales digitales, y seguir apostando únicamente a poner las iniciales de los nombres, porque son personas reconocidas o de un fuerte poder, en algunos casos allí en la ciudad de Casilda, también habla de la complicidad con la cual se están manejando algunos medios de comunicación. Y decíamos hace algunos días atrás que llamaba poderosamente la atención la decisión de la jueza que entiende en la causa de permitirle a uno de estos procesados salir a cumplir con sus tareas laborales, es decir, trabajar en la clínica, recordemos que es médico, en la clínica de una de las que hay en la ciudad de Casilda, como así también en el SAMCO de la localidad de Villa Mugueta, que es donde también realiza sus tareas médicas. Decimos esto porque se está bajo un procesamiento, porque se está hablando de una causa importante como es el robo de dos bebés, y lo que llama aún más y poderosamente la atención en las últimas horas es que esta mujer ya había sido sometida a exámenes médicos. Hay constataciones que demuestran de que esta mujer tuvo su embarazo, de que estaba llevando adelante la gestación de sus criaturas. Sin embargo, en las últimas horas la justicia decidió que esta mujer sea sometida al control, a la revisión, al manoseo, a lo que implica para una mujer pasar por una instancia de esta, de que un grupo de personas determinen o no nuevamente y pongan en tela de juicio si estaba o no embarazada. Y una junta médica que tendrá que hacer los estudios correspondientes para despejar dudas, dice la justicia, de si efectivamente esta mujer estaba atravesando o no su embarazo, cuando la denuncia parte en primera instancia del presidente comunal de la localidad de Zavalla, que constata y además afirma y confirma el embarazo de esta mujer. Y lo que llama mucho la atención también es esta cuestión o esta impronta que hace la justicia, es decir, si se ratifica que la mujer estaba embarazada, la investigación va a seguir su curso. Si no, dicen que podrían estar frente a la presencia de una fábula, de una mentira, de un invento de esta mujer. La verdad, una cosa que por lo menos a mí me llama poderosamente la atención. Vuelvo a decir, las personas que están involucradas en Casilda, por lo que uno ha podido averiguar y lo que ha podido constatar, es gente de mucho poder, es gente que maneja cierto poder adquisitivo, gente de mucho renombre en esta ciudad, y habiendo ya estudios médicos que comprueban que esta mujer ha tenido su embarazo, no sea cuestión de que terminemos hablando de cuestiones al margen, de que terminemos diciendo que es una mujer que no está en sus cabales, que no está dentro de un cuadro psíquico normal, y que esta cosa termine quedando en el olvido y que rápidamente pase de largo. Lo cierto y lo concreto es que mientras la justicia sigue con estas cosas, los nenes siguen sin aparecer, y bueno, se suma ahora esta punta o esta declaración, esta bomba que ha arrojado en las últimas horas la hermana Marta Peloni desde su fundación, acusando la participación en el robo de estos bebés del hermano del ex gobernador Hermes Wiener, algo que también obviamente habrá que ver si la justicia va a tomar alguna determinación en la línea investigativa, y también ver de qué manera sigue la causa, si es que así lo deciden. Tengamos en cuenta que ya el hermano de Hermes Wiener en las últimas horas ha salido a despegarse del caso, pero bueno, será una cuestión que tendrá ahora sí que denunciar o que tendrá que investigar la justicia en función de la denuncia que se hace también desde este lugar. Pero mucho cuidado con este camino peligroso que transita la justicia de querer desligarse de una causa que pareciera tener ramificaciones y tener mucha más complejidad de la que una se imagina en lo que es esta situación, no menor de la posibilidad de estar hablando de una banda en la provincia de Santa Fe dedicada, entre otras cosas, al robo de personas. Sí, esta denuncia pública que hizo la hermana Peloni, que pertenece a la red Infancia Robada, que lo vincula directamente al hermano del actual diputado, ex gobernador de la provincia, Hermes Wiener, donde, bueno, el tema, sin lugar a dudas, tiende a politizarse. En las últimas horas, inclusive, Dante Wiener, que es ginecólogo, creo que es obstetra también, él mismo volvió a plantar esta idea de sospecha de que no hubo ningún tipo de parto. Lo cierto es que por estas horas se va a estar definiendo a través de estos estudios médicos que Diego comentaba anteriormente, a los cuales va a ser sometida la señora Montenegro, que, bueno, más allá de todo esto, o de lo que ha revolucionado toda esta noticia, que genera mucha incertidumbre, imagínense ustedes un pueblo chico como Zavalla, en un departamento como Casilda, una noticia que inclusive no quedó en la provincia, sino que traspasó las fronteras, inclusive llegó a ser tapa también de los medios nacionales. Lo más importante de todo esto, más allá de los diferentes nombres y de las personas que deberán responder a la justicia en caso de que se compruebe a cada una justamente de los involucrados, es que el próximo 13 de septiembre se van a cumplir 2 meses de aparentemente estos 2 mellizitos nacidos justamente en Casilda, que nada se sabe de ellos hasta el momento de hoy, donde las principales figuras o los principales renombres pasan por la rama médica, y si se le cree a una parte o si se le cree a la otra, que, como Diego bien lo remarcaba, una con mucho poder adquisitivo y otra de escasos recursos. Así que es un tema que nosotros también decidimos tocar con cautela, porque en sus comienzos hablábamos con Mujica, que es el presidente de la comuna, el cual también nos habló o se refirió sobre el tema con mucha precaución, y de esta manera decidimos también nosotros. Vamos a esperar a ver cómo va a seguir la línea de investigación por parte de las fiscales que se están haciendo cargo del caso. Pero lo cierto es que pasaron 2 meses y nada se sabe o nada se ha resuelto en concreto, y seguimos trabajando, seguimos hablando a través de los supuestos y las conjeturas que plantean algunos grandes medios en la provincia de Santa Fe. Bien, tema que obviamente en los próximos días también lo vamos a seguir dando la continuidad que se merece, porque es un tema preocupante, es un tema que venimos dándole el seguimiento desde el día que se conoció la noticia, así que vamos a estar atentos, vamos a estar al aguardo de lo que pueda surgir en los próximos días a partir de la decisión que tome la justicia santafesina de seguir o no con la investigación correspondiente. Momento de la pausa en síntesis de la región. En un rato volvemos, nos quedan muchos temas todavía para compartir con todos ustedes. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Babasónicos interpretaron Aduana de Palabras. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Estamos entrando en la última etapa de Síntesis de la Región del día de hoy. ¿Le parece que repasemos la línea de comunicación? Así es, estás escuchando Síntesis de la Región, estás en la radio pública, estás en los más de 50 corresponsales que a través de sus emisoras retransmiten este programa, el cual viene haciendo un recorrido a través de sus corresponsales por las diferentes noticias más importantes de la región. Por eso te invitamos a que seas parte y nos escribas y nos llames al 0342-155-4836 0351-422-4242. Nuestras líneas móviles 0342-155-4836-42. Bien, se lo sabe de memoria ya, ¿eh? O está con el machete ahí. No, me lo sé de memoria. ¿Sí? Sí, sí. Nada más que yo me concentro, miro hacia adelante para concentrarme con los números. Como suele decir la productora, dijo la nutria. Bueno, iba a hacer una acotación, pero no creo que quede muy, muy linda. Lo dije bien al número, 0342-155-4836-42. Exactamente, muy bien, ese es el número de las líneas de comunicación. Bueno, un ratito ya vamos a estar haciendo la última nota del día de hoy, vamos a intentar contarles algunas cosas más que tienen que ver con temas importantes que involucran, ustedes recuerdan que hace un tiempo estuvimos charlando de las cooperativas, de las empresas recuperadas, de las textiles de la provincia de Santa Fe que estaban avanzando en algunos proyectos importantes. Bueno, dentro de un ratito te vamos a contar algunas cosas más que nos parecen interesantes y que tienen que ver con algunos proyectos que involucran algunas empresas santafesinas que en un ratito te vamos a poner a consideración. Bueno, este próximo 30 de agosto, según cuenta la tradición latinoamericana, es Santa Rosa, Santa Rosa de Lima. Vamos a saludar a uno de los barrios más populosos de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Exactamente. Vamos a saludar también, por ejemplo, a la localidad de Ramona, así en el departamento Castellanos, donde tantas veces también hemos ido con la radio pública porque se prepara para celebrar sus fiestas patronales. Voy a saludar también a la localidad, por ejemplo, de Sapereira, allí en el departamento Las Colonias, y creo que la tormenta de Santa Rosa ya la tuvimos. Me da toda la impresión con los fuertes vientos con los cuales comenzamos esta última semana de este mes que estamos despidiendo. No creo que volvamos a tener una tormenta de Santa Rosa, por lo menos el servicio meteorológico dice que vamos a tener un fin de semana más que agradable. Pero, por ejemplo, si te querés enterar de algunas localidades que están celebrando sus fiestas patronales, podés ingresar al portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar y así te vas a encontrar, por ejemplo, también con la localidad del Sombrerito, en el departamento General Obligado, bien al norte. También se está preparando para lo que ellos denominan una de las fiestas más importantes de la región, como es la fiesta de Santa Rosa. www.sintesisdelaregion.com.ar, podés encontrar esto y mucho más. Bueno, tuvimos que llegar hasta las fiestas patronales, en algunos casos, o los festejos aquí en Santa Fe, para ver a Santa Rosa, porque la semana pasada, poco y nada, ¿eh? Puro viento. Más, casi ni eso, un poco nomás. Sí, tuvimos fuertes ráfagas de viento, con algunos destrozos en algunas localidades inclusive, más que nada en la Arboleda, pero sí, en lo que respecta a las viejas, yo me acuerdo, tormentas de Santa Rosa, eran con abundante caída de agua y algunos árboles, algunos eucaliptales que sobreviven todavía allí al lado de los ferrocarriles, se llevó consigo, pero no viene cumpliendo en este último tiempo. Poco, y no creo, y no creo que sea el caso de este próximo fin de semana. Poco y nada hasta el momento ha logrado, digo, en cuanto a lo climático, me parece que ya en los próximos días lo que parecía la vuelta y el retorno del invierno prácticamente está, o por lo menos ya por estas horas ha empezado a levantar un poco la temperatura, está modificándose, así que me parece que llegaremos a la primavera de una manera interesante. Así es, ya el noveno mes de este año 2014, donde este mes tiene como característica ya el lanzamiento de las ferias, exposiciones más importantes como vidriera que ofrece la provincia de Santa Fe, así que una excusa más para seguir recorriendo los pueblos, parajes y ciudades de la provincia de Santa Fe. Vamos a seguir recorriendo, ya que usted pide viajar, de hacer otro viaje imaginario, vamos a pasar por nuestro operador Marcos Meles y presentamos un nuevo contacto telefónico que nos está guardando en línea. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y Bien, y el siguiente contacto telefónico, la última charla del día, la tendremos con Joaquín Sánchez Fernández. Él es secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, con quien vamos a charlar sobre esta iniciativa que se ha conocido en los últimos días, que permitirá a cooperativas, a hilanderos y a pequeños algodoneros de la provincia de Santa Fe y otras provincias vecinas poder avanzar en la realización de remeras oficiales de las figuras más importantes que tiene hoy Paca Paca. Recordemos este canal, este avance importante que ha tenido en cuanto a la producción infantil el Estado Nacional, y que ha revolucionado evidentemente también lo que es el proceso de ver y de analizar cómo los chicos han tenido ese impacto importante de ver otros contenidos vinculados a procesos locales de nuestro país. Pero para conocer poco sobre esto lo vamos a saludar porque ya está en línea. Joaquín, tengo usted muy buen día desde la Radio Pública en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco esta iniciativa, este proyecto que les ha permitido a muchas cooperativas y algodoneros e hilanderos de la provincia de Santa Fe avanzar en esto de poder confeccionar remeras oficiales de las figuras que hoy son la cara visible de Paca Paca. Sí, exactamente, sí. Ya más de un mes que empezamos con este proyecto, a través de un proyecto interesante porque empezamos a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación, que son los dueños del canal Paca Paca, de Encuentro y Deporte B. Con ellos surgió la idea de que las cooperativas de trabajo podamos empezar a producir lo que sería el merchandising oficial, el Paca Paca y el Samba, sobre todo, que es el emblema, ¿no?, que se usa mucho en Tecnópolis allá en Buenos Aires, y el dibujito animado, que la verdad que nosotros estamos muy contentos porque nos sentimos muy de acuerdo con esa forma de transmitir la historia nacional y la historia más reciente a los jóvenes, imagínense. Bueno, ¿y cómo se dio el proceso, cómo se dio el acuerdo y cómo fueron definiendo cuáles eran las cooperativas que se iban a sumar a este trabajo? Y mirá, nosotros la Red Tecil Cooperativa es una red que nuclea más de 42 cooperativas de todo el país, donde están todas las cadenas, toda la cadena de producción, decía, desde el algodón, en Chaco, y ahí, hilanderías, y tejedurías también en Chaco, y ahora yo en este momento me encuentro en San Justo, acá en Santa Fe, en medio del conflicto con la cooperativa 15 de Febrero y el grupo empresario que quiere echar a la calle. También es una de esas cooperativas que intenta estar en el proyecto, porque el proyecto son remeras y también muñecos de tela. Esos muñecos, la idea nuestra es, una vez que se destrabe este conflicto, que esperemos que la sociedad nos apoye y el juez que actúe de forma incorrecta tome una decisión correcta para que podamos seguir trabajando y poder, entre otras cosas, la ropa 100% cooperativa, que es un lanzamiento que hicimos hace unos meses, y ahora los productos de Paca Paca hechos con gabardina acá en San Justo. Y contanos, para aquellos que nos están escuchando de no solo en la provincia de Santa Fe, sino en otras provincias vecinas, ¿cuál es el trabajo que le han encargado en cuanto a cantidad y dónde están hoy vendiendo estos productos que realizan con, digamos, oficialmente de Paca Paca? No, mira, en realidad lo más importante que tiene este proyecto es que nosotros tenemos las cooperativas de la red de Simpson. Hasta ahora, firmamos ahora 15 cooperativas, pero la idea es grande. Tenemos los derechos de uso de imagen, donde nosotros nos hacemos cargo, no es que nos contratan y nos compran, sino que nosotros nos hacemos cargo de toda la cadena, no solo de la cadena de producción, sino de la cadena de comercialización. Bien. De las cooperativas que tienen locales y redes, nosotros estamos vendiendo nosotros mismos los productos, y las ganancias de esos productos no es que van para el Ministerio de Educación, acá se distribuyen en cada una de las cooperativas que forman parte del proyecto. Para nosotros eso es novedoso y estamos muy contentos. ¿Y cómo fueron definiendo entre las cooperativas, digo, a ver, los primeros pasos para determinar qué cantidad de remeras hacer, qué cantidad de muñecos, cómo fue la primer venta que hicieron allí en Tecnópolis, cómo se fue dando ese proceso para ir viendo después cómo seguir afianzando, digo, entre comillas, el mercado que ustedes tienen en ese lugar? Mira, nosotros empezamos ahí, como vos decís, y ahora lo que estamos intentando hacer es los distintos puntos de venta de esos productos en cada una de las provincias. Estamos tratando de a través, lo que estamos preparando ahora es un catálogo virtual, sobre todo, porque no hay mucha demanda, ¿viste? Por internet, vamos a empezar a hacer una venta directa online, y después en cada una de las cooperativas que tenemos los puntos de venta, y además de eso, en las ferias oficiales que sobre todo organiza el Ministerio de Desarrollo Social y educación. Ahora a partir del miércoles ya estamos oficialmente en Tecnópolis, están ahí en el predio donde está toda la parte de Paca Paca. Uh-huh. Joaquín, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Joaquín, consultarte, y seguramente después vamos a profundizar cuál es la situación de la cooperativa 15 de Febrero, esta fábrica textil recuperada allí en la ciudad de San Justo, que también va a formar parte de este programa, pero contanos también si hay otras cooperativas de la provincia de Santa Fe que están incluidas en este proyecto tan interesante. Sí, en el proyecto este particular está la cooperativa Unión Obrera Textil de la localidad de Vera de Santa Fe también, uh-huh. La confección de muñecos. Como me decía tu compañero, la cantidad, la idea nuestra es que participen todas las cooperativas, pero tiene que ver sobre todo con la cantidad de producción, ¿viste? No, la idea nuestra es que tampoco dividir tan poca producción en tantas cooperativas. A medida que vaya creciendo en provincia a provincia, empezar a producir a gran escala. Porque la verdad que es como te contaba recién, al nosotros vendernos, que alguien nos está comprando, vamos viendo de acuerdo a la demanda la cantidad de prenda que producimos, ¿no? ¿Y cuántas cooperativas hilanderas están en capacidad o están propuestas justamente para poder también formar parte de este programa? No, cooperativas hilandería están, bueno, Textil San Justo, Inimbó de Chaco, Resistencia, y de Villa Ángela, Textil Villa Ángela, que es la cooperativa textil de Villa Ángela. Esas son las tres que están dentro de la red, ¿no? Después hay otras cooperativas de hilandería que están en otros lados, pero por ahora es eso, sobre todo en realidad por los productos. Acá en San Justo, por ejemplo, se hace la gabardina, que se usa para los muñecos, se usaría, ¿no? Todavía no se usó, para los muñecos, y en Chaco hay jersey, lo que sería el algodón para las remeras. Uh-huh. Y en esto... Sí, te escucho, Juanín. No, que hay la propuesta nuestra que hicimos también a la gente del Ministerio, donde estamos trabajando, es hacer con un algodón orgánico de buena calidad. Y con lo que terminamos de mostrar con esto es que se puede hacer productos de calidad, hechos sin explotación, todo 100% cooperativo y a un precio popular, ¿no? Uh-huh. Esto te iba a preguntar, ¿no? Esta visión de este nuevo proceso económico que ha emergido en la Argentina en los últimos años a partir de las cooperativas y de las empresas recuperadas, que hoy son parte importante de un porcentaje de lo que es la generación de la riqueza en la Argentina, de los recursos, ocupa el mundo cooperativo un porcentaje importante dentro de los recursos que se generan. Digo, ¿cuáles son las expectativas que ustedes les ponen a este proyecto en particular, pensando en esta cuestión que es, más allá de que muchas quizás tengan alguna relación con el Estado, pero poder conformarse para trabajar en quizás en otras confección de otras prendas, en otras áreas del Estado, sea nacional o quizás de alguna de las provincias argentinas? Sí, exactamente. Esto tiene dos canales. Por un lado, demostrar que podemos tener una red textil y en general la Confederación de Cooperativas, que podemos mostrar que podemos hacer las cosas bien, que, uh-huh. que el trabajo cooperativo es un trabajo digno y en serio, y además que lo de Paca Paca sobre todo nos da una visibilidad muy grande, digo, más allá de la cantidad de remeros muñecos que se venden, que también es importante, para nosotros vivimos de lo que vendemos, nos da una posibilidad como esta, como ustedes nos están llamando hoy, un montón de otros medios y sectores nos llaman para, primero para hacer conocer nuestro proyecto, que es el proyecto de una red textil cooperativa en un encadenamiento nacional de toda la cadena de producción textil, pero además ya pidiéndonos trabajos y otras cosas, digo, a partir de que estuvimos en Canal 7 hubo otros medios, otros programas, otros canales, otras cosas que ya nos dio visibilidad para otros futuros trabajos, que eso es lo más importante, ¿no? Seguir consiguiendo trabajo y trabajo digno, sobre todo porque muchas cooperativas nacimos y recibimos un fuerte apoyo del gobierno nacional con muchos ministerios, pero no todas pudieron salir de tener la dependencia solamente de esos programas o esos proyectos, y para nosotros es importante tener un producto propio, como en este caso los productos Paca Paca, y también distintos otros trabajos que no sean solamente del gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Poder abrir más puertas. Uh-huh. Joaquín, vos nos comentabas durante la entrevista, creo que es un dato para no dejar escapar, porque contar con productores directos elude este marco de explotación de los distribuidores, combate el factor de regresión en el sector, un sector textil que ha funcionado con relaciones laborales siempre un tanto turbias. En ese contexto, más allá de la importancia del mismo, comentanos un poquito cómo es el proceso de trabajo para después llegar a la remera que se está por vender ahí en Tecnópolis. Y la remera, por ejemplo, ahora, esa remera es la primera tanda fue con privados, pero ahora ya se empieza a hacer con productores, con la textil Inimbó de Chaco, donde se hace el jersey. Ese jersey, ¿te explico la cadena? Sí, puede ser. Ese jersey se envía Urbá Sin Tenido, se envía a dos cooperativas, que son una en Buenos Aires y otra en La Plata, que se llaman McBody, que es la textil McBody y Patria Grande, donde se hace la parte de corte. Y una vez que se hace la parte de corte, se hace el estampado de las remeras, que son mucho color, viste que las remeras, si pudieron ver las fotos, las tuvieron, son muy coloridas. En otras cooperativas, como La Maqueta, que es la cooperativa de la cual formo parte, la cooperativa Patria Grande, Los Pitufos, varias cooperativas que se dedican al estampado, y después la confección. Una vez que se confecciona, hay un equipo nuestro de la red textil que integran distintas cooperativas, se hace un control de calidad que es muy exigente, sobre todo para quien es, ¿no? Y el proyecto es para nenes y todos los cuidados que hay que tener, y se hace el embolsado y el planchado en la cooperativa 8 de marzo, que es en la localidad de Florencio Varela, y en la cooperativa Sol de Primavera, que también se confecciona. Ahí se está haciendo un stock, que tenemos galpones propios de la red textil, donde hay, a partir de ahí ya es la parte más de comercialización, pero ahora fue en una feria, y estamos esperando terminar de firmar el convenio y todo, como para poder tener la libertad de comercializar donde cada cooperativa o la red textil lo quiere hacer, ¿no? Pero ahora es un trabajo que se hace paso a paso, consultado con la gente de Paca Paca, del canal de tele, y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? O sea que cuando comencemos a ver los muñecos y las remeras, vamos a tener que decir que el algodón, que el jersey, sí, es hecho en Santa Fe. Sí, pero lo de Santa Fe estamos complicados. La verdad que es una situación complicada. Yo ahora, como te decía al principio, estoy acá en San Justo, donde la cooperativa está así, no sé si conocen la situación, pero sí, una pelea en la que generaron un grupo empresario que compró la propiedad y hacernos pelea entre pobres, ¿viste? La gente que quiere cobrar indemnización, los compañeros nuestros que están acá. Hoy mismo, ahora estamos en medio de una asamblea tratando de ver si se puede destrabar el conflicto, buscar la alternativa para poder negociar con el grupo que compró la propiedad, que la verdad nuestra intención siempre fue otra, que el juez respete la ley de expropiación, que es lo que no hizo, y que no haya vendido la propiedad, ¿no? Que lo que generó este conflicto, ¿no? Uh-huh. No, te escucho. No, la idea es esa, con respecto a lo de Paca Paca, una vez que se, porque la fábrica está cerrada en este momento, hay policía, y hay otra gente que estamos empezando a ver de qué manera solucionarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes temen, te pregunto, que haya algún desalojo de características un poco violentas por lo que están viendo? No, hay policía, cosas así, que también es ilegal, ¿no? Pedir autorización a los mismos socios de la cooperativa en la puerta. Por lo que entendemos, ustedes deben conocer mejor que nosotros, hay un grupo empresario muy poderoso acá en la región de San Justo que tiene la propiedad y obviamente con plata y con la debilidad de los compañeros asustan, pero nosotros no, desde ya primero venimos a dar el apoyo a toda la Confederación de Cooperativas de Trabajo, con las federaciones nuestras en Rosario, en Reconquista y las distintas cooperativas en toda la provincia. Estamos pensando en hacer un plan de lucha para avanzar en esta situación y que se pueda recuperar de la mejor manera. Hoy la situación es complicada, pero digo, nosotros trabajamos mucho en el caso de recuperadas de distintos tipos, no solamente textiles, que estamos intentando buscar una solución que sea lo mejor posible, ¿no? El tema cuando un juez es cómplice de un grupo empresario es más complejo. Sí, sí, no solo la justicia, sino también el poder político muchas veces. Sí, exactamente, la verdad que sí, esa es la parte más complicada de todo, ¿no? En el caso de 15 de febrero, el grupo empresario es dueño de las máquinas, del terreno, de todo, entonces la forma de negociar es distinta, ¿no? Hoy hicieron pelear a los otros compañeros que quieren cobrar indemnización, donde entraron una parte está cerrada, no está produciendo, cuando la cooperativa había empezado a producir por sobremanera, y eso complica. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, Joaquín, a esta situación, desde ya que en los próximos días estaremos charlando con los compañeros de la textil para ver cómo está la zona. Tenemos un compañero corresponsal de la radio pública allí, así que estamos siguiendo el tema de cerca. Te agradecemos infinitamente estos minutos que nos has destinado, realmente felicitarlos y ojalá sea un éxito este proyecto que acaban de embarcarse, por lo que implica y por lo que vos decías, permita demostrar la fuerza y la capacidad de laburo y producción que tienen las cooperativas textiles en nuestro país, así que adelante, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí también a todos ustedes. No, muchísimas gracias, y ni bien estén los productos ya exhibidos en algún local y dentro de la provincia de Santa Fe, quédense tranquilos, se lo vamos a comunicar para que lo difundan. ¿Cómo no? Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chao, hasta luego. La palabra de Joaquín Sancha Fernández, es el secretario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, que nos ha contado sobre este proyecto para realizar el merchandising oficial de Paca Paca con textiles, cooperativas y landeras de la provincia de Santa Fe y otras provincias como Chaco y provincia de Buenos Aires, y nos ha contado estas horas de zozobra, de mucha preocupación que se vive en la textil 15 de febrero allí en la ciudad de San Justo, tema del cual nos vamos a estar ocupando también en los próximos días, pero será más adelante porque debemos irnos. Así es, despedimos al mes de agosto, recibimos al mes de septiembre. Exactamente, nos vamos, Cielo Saracio en la producción y la coordinación del día de hoy, Marcos Milesi estuvo a cargo de la operación técnica, los compañeros que integran nuestra red de corresponsales también nos estuvieron acompañando, como ha dicho nuestra compañera, nos estaremos reencontrando en el mes de septiembre, en estas dos horas de radio que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.